existe alguien que no conoce aún su amor y confía en cosas de este mundo sin valor, así su fe está afirmada en todo lo que él ve. No se preocupa y piensa que así tiene el poder, hasta que un día el sufrimiento le alcanzó y en el último momento él suplicó. Señor, mi corazón.